¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Rodríguez y soy la persona encargada al frente de la Academia de Webcasting para el verano de 2008. Y como introducción, quisiera decirles que este verano va a estar muy lleno de actividades para mí, empezando con la academia, y también tengo planeado ir a una conferencia de maestros de tecnología en San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Y tengo yo mi propio webcast que es en la red de World Bridges, se llama It's Elementary, para maestros de primaria y cómo utilizar tecnología en su práctica o en sus salones. ¿Ok? Y espero que esta academia de webcasting les ayude a ustedes a tener las herramientas para su propio webcast. Muy bien, gracias. So, paro aquí.